Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y hoy, como siempre, tenemos un invitado especial. Saben que me llama mucho la atención las lecciones porque han llegado a tomar el pensamiento solo el método de Cristo dará éxito a la obra y lo han desglosado en 6 lecciones. Y qué fabuloso, esta semana vamos a mirar Jesús ganaba su confianza. Un punto importantísimo. Jesús se mezclaba con la gente, Jesús atendía necesidades, Jesús buscaba hacerles el bien, pero esto de la confianza es importante. Tenemos un invitado especial, es el pastor José Manuel Martínez. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí de nuevo. Tema de la confianza, pastor, ¿qué decimos así a grandes rasgos antes de desglosar la lección? Bueno, realmente la confianza es uno de los principios capitales del capital social que podemos nosotros tener, ¿no? Cualquier persona es rica o pobre en virtud de la capacidad que tiene de transmitir confianza a las personas que le rodean. Y no hablamos de dinero, hablamos de lo que podamos tener, relaciones y tantas cosas, ¿no? Efectivamente, sí, porque realmente en un mundo materialista como en el que estamos, las personas buscan tener cosas, cuando en realidad el verdadero capital es llegar a ser, ¿no? Y la confianza se transmite en base a lo que tenemos. Es como la plata, ¿no? Alguien puede comprar o no comprar si tiene capital para invertir. En nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones interpersonales, no podemos invertir si no tenemos capital. Y ese capital viene marcado por una serie de valores que, bueno, vamos a ir desglosando a lo largo de esta escuela sabática, ¿no? Pastor, y como siempre, Jesús es el ejemplo, ¿no? Y nos dice que lograba ganar la confianza de la gente porque se mezclaba con ellas, porque simpatizaba con ellas y porque les servía. Efectivamente, es que nosotros no podemos servir si no amamos. Esto es un principio fundamental. Jesús amaba y, por tanto, que amaba, servía. Y por tanto que servía, generaba confianza, y por tanto que generaba confianza, la gente le seguía. Es toda una secuencia. Qué interesante, sí. La lección plantea que la palabra confianza tiene que ver con varias palabras, ¿no? Que finalmente se explican ahí muy bien para decirnos que ese término nos lleva a creencia, confianza, certeza absoluta. Sí, es muy interesante. Interesante. Porque por una parte está el con, el término latino con, y la palabra fides, ¿no? Es decir, con fe. Con fe. Con fe. O fe compartida, ¿no? De alguna manera, la confianza es tener fe los unos en los otros y al mismo tiempo compartir una misma fe. Pastor, el otro tema es el equilibrio cuidadoso. Y la lección, pues, nos va planteando ese punto. Dice aquí, los líderes de la iglesia afirmaban que hay una fuerte conexión entre este crecimiento y el servicio al negado a los miembros de la iglesia, a la gente de la comunidad, hablando de una iglesia adventista en África, que tuvo un buen recibimiento en la comunidad, pero fue porque la iglesia se proyectó. Claro, es que es fundamental, o sea, no podemos esperar tener resultados si no estamos activos. Cuando la iglesia trabaja, la iglesia se sana si está enferma. Cuando la iglesia no trabaja, se enferma si está sana. Mucho ruido, mucho problema en el campamento de Israel, ¿no? Exacto, porque la iglesia no fue pensada por Dios para hacer una agrupación social de personas que comparten las mismas doctrinas. Ese no es el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia es unirnos para cumplir juntos una misión que tiene que ver con 3 dimensiones. La primera, servicio a los demás, compromiso con la comunidad. Segunda, testificar de nuestra realidad espiritual. Y tercero, alcanzar la meta que nos ha sido propuesta. Todo ese proceso tiene que realizarse con una hoja de ruta clara y contundente. Y es ponernos como iglesia al servicio de la comunidad, en todas las áreas, darnos a conocer, que las autoridades sepan que existimos. La escuela sabática llega incluso a abordarnos la experiencia de una iglesia a la que le hacen la pregunta si realmente, si desaparecieran, la comunidad les echaría en falta o no, y cuando se encontraron con la realidad de que no los extrañarían. No los extrañarían, y de madre mía, tenemos que cambiar nuestro esquema, ¿no? Hay que cambiar el chip. Sí. Esta es la cuestión. Es decir, nosotros tenemos que ser influyentes, pero porque estemos convencidos de que realmente somos influyentes. Nosotros tenemos que impactar la comunidad porque estemos convencidos que tenemos un mensaje impactante. Nosotros tenemos que sentarnos delante de las autoridades con la seguridad de que realmente tenemos autoridad, porque el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje de cooperación internacional. Es un mensaje de paz. Cuando estamos hablando de gobiernos que están en procesos de paz, que incluso tienen la paz frágil, ¿no? Podríamos citar nombres de países que están en esas condiciones, pero bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? La cuestión está en que la Iglesia aporta al principio, al proceso de paz, cosas que la sociedad no puede aportar, porque la sociedad le cuesta trabajo implicarse en la interacción entre la necesidad física, la necesidad de la familia, la necesidad espiritual, la resolución de los conflictos internos de las personas y transformarles además en motores de paz. O sea, eso, no hay estructuras sociales fuera de la Iglesia que puedan aportarlo. La Iglesia lo aporta. Eso nos da autoridad. Y nosotros tenemos que ir con ese peso de autoridad cuando hablamos con la radio, cuando hablamos con las autoridades públicas. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, con un alcalde, el alcalde tiene problemas en su familia. Bastante. El alcalde tiene problemas de salud. Sí. El alcalde por las noches no duerme porque los problemas del pueblo no le dejan dormir. Y cuando alguien llega, se sienta con él, le echa el brazo por encima y le dice: señor alcalde, yo voy a estar orando por usted. Ah, ese hombre comienza a llorar, aunque lo disimule delante de nosotros, porque dice: ¿qué clase de persona vino a verme hoy que ha provocado en mi interior ese revulsivo? Porque no nos olvidemos que cuando nosotros vamos a hacer el trabajo social, vamos no solos, sino con la presencia del Espíritu Santo. Y mientras nosotros estamos, esta frágil vasija de barro, sentada delante de un alcalde, el Espíritu Santo está al mismo tiempo hurgando en su corazón y sensibilizándolo para que tome decisiones de ayuda. Entonces, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, peleando por nosotros nuestras batallas, nuestros desafíos, nuestros proyectos como Iglesia. Y ese motor de confianza nosotros tenemos que producirlo porque estemos seguros de que somos portadores de algo que nadie más puede dar, que es el amor de Dios. Pastor, me emociona lo que usted dice, porque al vivir en este nuestro país, sin mencionarlo, donde originamos el programa, el tema de proyectarnos a la comunidad, pudimos darnos cuenta de gobernantes, gobernadores de todo un departamento que buscaban el lado nuestro para que oráramos por ellos. Lo que usted ha dicho es una realidad, y cuando la Iglesia sale y se proyecta, los entes gubernamentales sienten que la Iglesia debe orar por ellos, piden que oremos por ellos, toda una bendición. Y se sobrecogen, pastor. Sí, sí, se sobrecogen. Muy impresionados. Entre mi lista de grandes amigos, yo tengo, por ejemplo, políticos que han abierto su corazón, que me han contado sus intimidades, sencillamente porque han visto una persona consagrada, un cristiano que era capaz no solamente de escucharles, sino de aportarles soluciones no humanas, sino trascendentes que vienen del cielo. Y cuando nosotros estamos convencidos de esa realidad, transmitimos confianza. Y la Iglesia, cualquier miembro de Iglesia que realmente esté entendiendo para qué ha sido llamado, ese miembro de Iglesia va a ser una herramienta tremendamente útil. Pastor, dentro de este equilibrio cuidadoso, se plantea que nosotros somos meramente canales. La gente puede de pronto llegar a confiar tanto en nosotros, pero hay un personaje en quien debemos llevarles a depositar la confianza. Exacto. Es lo que justamente, pastor, estamos tratando de definir. Cuando nosotros tratamos de conectar con autoridades políticas, cuando tratamos de conectar con los medios de comunicación, cuando tratamos de dar programas de salud, etcétera, la gente no puede ver un equipo de personas, no puede ver eso. Tiene que ver que hay algo que trasciende, que es el Espíritu Santo, que está actuando con poder, sí. Y que ven que hay algo detrás sumamente poderoso. Esto solamente es posible cuando nosotros tomamos conciencia que somos meros instrumentos en las manos de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Y Jesús que sea exaltado, ¿no? Exacto, porque esa es la finalidad. El amigo que nunca falla. No hay un pin que yo me tenga que poner en la guerrera. No se trata de inventar la rueda que el otro no inventó o hacer un programa mejor que el que le di hacer a la otra iglesia, y entonces entramos en un debate de competitividad entre colectivos eclesiásticos a ver si nosotros tomamos más fama que los demás. Claro. No se trata en absoluto de eso. Se trata de estar tan enamorados de la misión, se trata de vivir de una forma tan intensa el Evangelio, de experimentar de una forma tan especial la vivencia de que Cristo está dentro de nosotros, que cuando la gente nos mire no sea capaz de vernos a nosotros, sino ver a Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta es un poco la idea, ¿no? Pastor, sí, y importantísimo es el tema del capital social y el valor que tiene. La lección plantea a hombres como José, como Moisés, como Daniel, que llegaron hacer lo que fueron por sus relaciones positivas y productivas, aún en tierra extraña. Efectivamente, nadie se atrevería a invertir en acciones de una empresa que está quebrada, ¿no? No. Ni mucho menos. Uh-huh. Cuando decidimos invertir, bueno, con la crisis que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, con el Brexit de Inglaterra, que decide salirse de la Unión Europea, que por cierto no es este el contexto, pero hay muchísimo para hablar respecto de la visión profética de Daniel en este contexto, ¿no? Pero retomando el tema que sí que nos ocupa, la gente en ese momento no se atrevía a invertir en libras esterlinas, ni siquiera en el euro, y de hecho hubo ahí una inestabilidad en los mercados. Pero es interesante notar que en el orden de lo que son el capital social, nosotros no podemos invertir, o la gente no invertirá en personas que ven que están a la baja. No, sino, en un momento. Tenemos que buscar que la gente vea que realmente nosotros somos un valor social y también tenemos que invertir nuestro tiempo en valores sociales. No con esto quiero decir que nosotros tengamos que no relacionarnos con ciertas personas que consideramos que no nos aportan y por eso las marginamos. No. Pero Dios tiene personas a las que quiere alcanzar, y en ese contexto podría valernos las palabras de Jesús: no le echéis las perlas a los puercos, ¿no? En el sentido de que hay que saber distinguir dónde están las personas que realmente tienen un potencial relacional y las personas que, por mucho que hiciéramos, pues no nos van a abrir las puertas. No malgastemos tampoco nuestro tiempo pensando que alguien que no lleve la intención de ayudarnos lo vaya a hacer, ¿no? Pastor, cuando hable del valor del capital social, menciona el caso de Nehemías. Nehemías había orado a Dios: concede a tu siervo buen éxito y que haya gracia delante del rey. Y cuando va delante del rey, esa confianza que le tenía Artajerjes a Nehemías hizo que le diera todo lo que pidió. ¿Y qué más pides? ¿No? Unas cartas para la guardabosque, se las dio. ¿Qué pasa cuando la gente que no tiene la misma fe que tenemos en Cristo decide apoyar? ¿Debemos rechazar? ¿O qué hay que hacer? No, para nada, en absoluto. La frontera, pastor, está cómo nosotros logramos ese motor de confianza para que ciertas personas que no comparten nuestra misma fe estén persuadidas por la misión que estamos realizando y decidan ser contributivas económicamente o con otro tipo de capital, porque a veces el capital humano es también tremendamente importante, o el capital de influencia que ciertas personas influyentes pueden aportarle a la Iglesia con una relación adecuada con ellas. Tenemos que saber cuidar nuestras amistades. Como decía hace unos minutos, entre mis mejores amigos se encuentran grandes políticos, directores de medios de comunicación, etcétera, porque yo entiendo que personas influyentes son tremendamente contributivas cuando ven realmente lo que la Iglesia hace y cuál es la misión. Ahora, a nosotros nos viene alguien con un donativo y nosotros tenemos el signo de interrogación, bueno, ¿y de dónde vendrá este dinero? Sí, ¿y qué habrá hecho esta persona con ese dinero? Yo creo que nuestra misión está en santificar lo que llega y administrarlo correctamente, ¿no? Y si algo viene del mal y nosotros lo convertimos para el bien, pues bendito sea el Señor. Sí. Y aquí dice que el Señor obra en los corazones para que ellos se sientan impresionados a dar para la obra de Dios, aunque no pertenecen a la causa. Efectivamente, yo creo, pastor, que aquí es donde está la clave. El principio no es que recibamos donativos, sino que impresionemos a los estamentos, a las personas influyentes, etcétera, de lo que la Iglesia está haciendo. El hecho de que den los donativos es el indicador de que realmente fueron impresionados. Sí. De hecho, el autor de la lección dice, a menudo gobiernos, empresas y personas privadas impresionadas por nuestra obra humanitaria ofrecerán el apoyo. Cuando la Iglesia alguna vez se levantó en este país a hacer la caravana de la esperanza con trabajo social y evangelístico, pudimos ver cómo las alcaldías, los gobernantes daban para que la obra se hiciera. Uno nota cómo Dios actúa de una manera impresionante. Efectivamente, pastor. Es que hay una diferencia muy importante entre construir iglesias o construir puentes con las iglesias. La iglesia es un medio, no es un fin. Realmente la Iglesia Adventista es un movimiento. No creo que nosotros debiéramos quedarnos conformados a definirnos como una iglesia. Es cierto que tenemos que tener lugares donde congregarnos, lugares que constituyan un icono para la sociedad, que sepan cuál es nuestra manera de pensar y cuál es nuestra misión. Pero es mucho más importante que la Iglesia sea un puente. Sí. Y usted se adelantó hace un rato ya a mencionar de la Iglesia que si se iba, ¿a quién le iba a extrañar, no? Y precisamente esa Iglesia, dice el autor, comprendió que no hay que edificar paredes si no hay que edificar puentes. Efectivamente. Pastor, favor con todas las personas. La experiencia del Pentecostés servían a todos. Cerremos la lección, pastor. Bueno, aquí hay algo que nos mete el dedo en la llaga, ¿no? Porque efectivamente la Iglesia primitiva, ellos estaban dispuestos a compartirlo todo. Yo no creo que en el tiempo presente se nos esté reclamando que demos nuestros bienes materiales, pero sí todo lo que somos. Tenemos mucho que hemos recibido. Pastor Martínez, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta siempre. Y a ustedes que nos acompañan, tan fielmente el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. There are a lot Existen muchos programas en la televisión, en la radio. Hay muchos evangelistas, hay muchas iglesias que solo piensan en el dinero que pueden recaudar y así entonces construir su ministerio. Algunas de estas iglesias, algunas de estas organizaciones le cobrarán dinero a usted hasta por orar. Algunas de estas usarán algunos trucos para ganar su interés por la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios es para ellos simplemente un evangelio de prosperidad. Cree en Dios y serás rico, o denos todo lo que tienes y te ayudaremos a ser rico y cosas así. Pero la iglesia solo va a ganar el corazón y las mentes de las personas si exaltamos el mensaje de Jesús. Si nosotros vivimos como siervos para aquellos que están a nuestro alrededor y ponemos nuestro foco en la iglesia y no en nosotros, pero en las necesidades de aquellos que nos rodean. Es muy importante que las personas vean que somos cristianos auténticos y que el ministerio de Jesús se convirtió en nuestro ministerio y que las necesidades de las personas que están allá afuera son mayores que nuestras necesidades, que nuestra necesidad personal de éxito. Porque el verdadero éxito es el que ocurre en los corazones de las personas que están alrededor de nosotros. El éxito es ayudar a las personas a confiar en Dios, no en nosotros, y a transformarnos en un canal o un lente a través del cual ellos puedan ver a Jesús claramente y enfocado. Porque los charlatanes que están alrededor no pueden reproducir su autenticidad. Los jóvenes de hoy, la generación del milenio, la generación X, las personas que tienen menos de 30 años de edad en el mundo, están buscando personas que sean auténticas, que vivan lo que enseñan y que no usen ninguna máscara, y que cuando se trata de crear una imagen, se crea escepticismo. Esto lo que hace es generar una barrera entre las personas que nos miran como iglesia y Dios. Y no queremos hacer esto.